Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. ¿Cómo leer este presente? ¿Cómo hay que interpretar este tiempo? Nos podríamos preguntar también, con nuestra columnista Ana Grondona, ¿qué temporalidad es la de esta Argentina de estos días, marcada, si se quiere, al ritmo de un escroleo como el de las redes, saltando de una cuestión a la otra, sin detenernos ni un minuto en ese vértigo? ¿Qué tiempo es este en el que Fantino, uno de los voceros de este gobierno inverosímil, en una operación minuciosamente guionada, nos habla de los misiles que apuntan a los reactores de la nave espacial de Milei? ¿En qué momento de la historia podemos ir a buscar algún tipo de paralelo? Algo que nos tire una punta, un esbozo de respuesta para este tiempo en el que el presidente, votado por el 30% del electorado hace 2 años, al que se le sumó después el 23 de Bullrich, cita a la Biblia, habla de Moisés y las plagas de Egipto con frases que saca de una película con Charlton Heston. Si enfocamos la mirada a los últimos 10 días, lo que se ve es que Milei parece un presidente debilitado. Vamos a enumerar solo algunas cuestiones. 1. Corrupción. La criptoestafa Libra no se termina de retirar. Resulta que Hayden Davis, el que hizo Libra, transfirió más de $500,000 4 horas después de reunirse con Milei en enero de este año, y un día antes de que el presidente promocionara el token de la estafa, Hayden Davis envió $1,275,000 a una plataforma cripto que no está entre las que usa. Por otro lado, de Paña TN le recuerdan al gobierno los 10 bolsos, que eran más que los de López, que no pasaron por el escáner del Aeroparque y que llegaron desde Miami en un avión del empresario Leonardo Scaturice, flamante dueño de Flybondi, y vínculo entre Milei y la internacional derechista, la CEPAC. 2. Delirios místicos. Además de los misiles y los reactores del vocero paraoficial, además de los perros y las reencarnaciones, Milei inauguró, con un discurso en el que el habitual insulto fluyó libremente, sin objeción alguna, del pastor del milagro de los pesos convertidos en dólares. 3. Política. Esta semana, Milei vivió la derrota política más importante desde que asumió el gobierno. Por el contexto y porque el apriete a los gobernadores del que Fantino fue vocero no dio el resultado esperado, y porque en el Congreso quienes lo derrotaron en toda la línea fueron los gobernadores, que no vienen bajando de Sierra Maestra, sino más bien todo lo contrario. Son hipermoderados, son cautelosos y le habilitaron todo al gobierno de Milei. La cuestión es que el gobierno ahora tendrá que pagar el costo político, a 3 meses de las elecciones, de vetar una ley que recompone en un 7,2% los haberes de los jubilados, que lleva de 790 a 100.000 pesos el bono, la restitución de la moratoria y la mejora de la PUAM, además de la emergencia por discapacidad y los proyectos para repartir los ATN y el impuesto a los combustibles. 4. Economía. El dólar, que se mueve y amenaza con tirar todo el andamiaje económico del gobierno atado con alambre. La inflación, que parece volver a la meseta del 2 y pico%, campeón compra dólares, dice Caputo, y le hacen caso el campeón, el subcampeón y el último orejón del tarro. El J.P. Morgan, antiguo empleador del Messi de las finanzas, que se baja de la bicicleta, y el FMI que dice, oiga, aumente esas reservas porque nosotros tenemos que cobrar. En este contexto, ver al presidente y al equipo económico describir en un día feriado las calamidades que están por venir, y no parece que eso vaya a calmar a las fieras del mercado. En definitiva, para quienes gobiernan. De la economía real, ni hablar. Cierres de pymes, suspensiones en las grandes, empresas de capitales extranjeros que se van, caída del consumo, desocupación. Más de 4 millones de pibes y pibas, el número más alto de la última década, que comen mal y poco, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Todo en esta foto muestra debilidad. Sin embargo, Milei fuga para adelante. Profundiza su discurso mesiánico, insulta más fuerte, apuesta más fuerte y va por todo lo que queda del Estado con Stutzenegger como ariete. En el último día de las facultades delegadas eliminaron decenas de organismos estatales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, la Dirección Nacional de Vialidad, delegaciones sanitarias federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, también el INTA, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La lista es bien larga, todos son organismos vinculados a la salud, la ciencia, el medio ambiente, el transporte, el agro y la seguridad vial. Milei y Stutzenegger hicieron uso y abuso de las facultades delegadas en la ley bases que convalidó, subrayemos esto, que convalidó un sector importante de la oposición parlamentaria y con la brutal represión de la protesta a manos de Patricia Bullrich. Es el gobierno de la crueldad. No descubrimos nada, pero a esta altura conviene no esquivarle a la palabra fascismo. Fascismo como deriva de la profunda crisis del neoliberalismo. No estamos hablando de una réplica del fascismo de la Europa de los años 30. Pero, ¿qué son los tuits del gordo Dan del jueves pasado cuando el Congreso aprobaba recomponer los salarios miserables de los jubilados y la emergencia por la discapacidad? Voy a leer textual al tuitero que Milei retuitea con insistencia. Los tanques a la calle ya, es ahora. Va otro. El Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Otro de Fran Fijap. Hay que dinamitar todo el Congreso con los diputados y los senadores adentro. ¿Cómo comprender este presente? Nos preguntábamos al inicio de este comentario. El filósofo francés Gérard Granel, analizando a las ultraderechas europeas en los 90, escribió que los años 30 están aún entre nosotros. No hay duda de que el fascismo y el nazismo, tal como existieron en el plano histórico, parecen haber desaparecido, pero en realidad esperan detrás de la puerta del futuro. Y bueno, como dirían los redondos, el futuro llegó hace rato. Este es un gobierno autoritario, que incita a la violencia y que pretende eliminar al que piensa distinto. Es un gobierno autoritario que va a vetar las leyes que acaba de aprobar el Parlamento y que va a avanzar en su deriva represiva todo lo que sea necesario más allá de cómo caractericemos este momento. La cuestión teórica de cómo pensar este momento es absolutamente necesaria y urgente. Pero hay que apurarse a encontrar las respuestas colectivas y crear las estrategias sociales que impidan que el topo que vino a destruir no el Estado, porque el aparato represivo no solo no se destruye, sino que se agranda, sino todo el andamiaje social, todas las redes que constituyen el cuerpo social. Y decíamos que hay que apurarse antes de que sea muy tarde y mucho más costoso volver a reconstruirlas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola, hola, hola. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? Muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo andan todos? Yo, después de la apertura de Ernesto Horvath de hoy, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Primero lo vamos a saludar. Sí, claro. Muy bien, acá estamos, muy bien, acá estamos. Ya que estamos así, de saludo en saludo, saludemos también a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Ah, dale. Sí, y ya que estoy, ya que nunca lo hago, aprovecho y le mando un saludo a dos radioescuchas que están acá en Córdoba. Me estoy refiriendo a Susana Lewin y Mario Smulewicz, que son religiosos, escucha, desde la Gente. Y ahí en Buenos Aires, a Hugo Tereñez, que quien haya ido alguna vez al Centro Cultural de la Cooperación, lo habrá visto allí en la mesa de entradas, que todas las semanas nos escucha. Bueno, más allá de estos saludos, yo no agregaría nada al comentario de Ernesto, porque de tan Sí. Dejémoslo que ahí, que quede en el podio. Ya que, claro, claro, que quede en el podio él y después quedaríamos nosotros segundos, terceros, cuartos, quintos. Lo que sí, tan cooperativos como somos en el armado de este programa, yo me tomé una licencia y sin consultarles llevé adelante una medida en la que ustedes me dirán si están de acuerdo o no, si se quedan o no. Abrí una caja de seguridad en un banco, les voy a proponer que en esa caja de seguridad pongamos todo lo que podamos. 50.000, 100.000, 150.000 pesos, con la esperanza de que la semana que viene yo les pueda decir: Mariana, Ernesto, los 100, 150, 200, 500.000 se convirtieron en euros. Porque yo quiero un milagro más grande. No, pero no pueden ser más de 100.000. ¿Por qué? Porque los tenés que declarar, o sea, son... Eran justo 100.000, claro, pero después, claro, lo tuvo que declarar. Claro, bueno, pero después lo blanqueaste. Es un milagro. Es un milagro. ¿Qué tengo que declarar? Yo, de todas formas, yo no sé qué es más sospechoso. Que alguien deje 100.000 pesos. En una caja, o que se hayan convertido en 100.000 dólares. No sé. Es una buena pregunta, la verdad. Yo, si fuese el juez de esta causa, lo primero que haría es pedir la cajita que en la cual se supone que estaba ese dinero, agarrar 100.000 pesos y ver si entran en la cajita. Ay, es lo primero que haría. Bueno, vamos. Programa 730, y más allá del repaso de Ernesto de recién, de las medidas tomadas en la última semana por el gobierno, yo sumaría, bueno, año electoral, dólar que parece haberse despertado, al igual que la inflación, escándalo, bastante medido, pero escándalo al fin, de corrupción presidencial por la criptomoneda Libra, Día de la Independencia, nuevo discurso o grabación de Cristina Fernández de Kirchner, contrabando de valijas de gente muy cercana al presidente, y podría seguir un rato más de todo esto. ¿Qué habrá tomado nuestro politólogo de cabecera Andrés Zeyman para comentarnos en unos minutos? Bueno, te vas a tener que quedar para ver qué nos dice. Y entre tantas malas, un tiro para el lado de la justicia, sí, ¿no? Una buena. Apareció el nieto número 140 y estuvimos en esa hermosa conferencia de prensa. Y desde el espacio de género no vamos a hablar de un tema grato, lamento comentarles, pero sí vamos a hablar de violencia en la prensa, ¿no? Y el ensañamiento en particular es a las mujeres periodistas, así que ese va a ser el tema de la columna. Se viene el festejo del Cuarteto de la Púa, nos van a contar detalles de cómo van a ser los festejos de esos 20 años de tango. A ver, imagínate que de un día para el otro te quedás sin laburo porque la empresa donde trabajabas cierra de manera intempestiva. ¿Qué harías vos frente a esta situación? Los operarios de Gráfica Vulcano se juntaron, se organizaron, resistieron y formaron su propia cooperativa. Hoy, de la mano de Silvia Porritelli, vamos a conocer esta experiencia de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano. Y en Villa Allende, Córdoba, prevaleció la desidia, el negocio, el progreso, y finalmente arrancaron el quebracho blanco de casi 300 años para que pase una autopista. Pero parece ser que también está creciendo de manera muy fuerte el germen de una población cada vez más organizada. Sobre el final del programa te vamos a contar lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Y el sábado 5 de julio se conmemoró el Día Internacional de las Cooperativas en el marco del Año Internacional de las Cooperativas que lo dispuso Naciones Unidas. Y con ese marco como referencia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini realizaron una actividad, un conversatorio que estuvo espectacular, con una serie de bandas musicales cooperativas que compartieron sus experiencias. Vamos al informe. Desde la gente, donde el cooperativismo hace centro. Tejiendo redes. Si no canto, no siento, me voy a impotente. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede. Abrimos este segmento con Oriana Caballero de Big Frey y su particular versión de Barro Tal Vez del flaco Luis Alberto Spinetta. Esto fue parte del encuentro que reunió a referentes del movimiento cooperativo y a músicos de bandas que impulsan modelos solidarios como forma de organización. Con una sala Solidaridad desbordada en el Centro Cultural de la Cooperación, la actividad organizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos formó parte de las celebraciones por el Día Internacional de las Cooperativas en el marco del Año Internacional de las Cooperativas dispuesto por Naciones Unidas. El encuentro reunió a los integrantes de las bandas musicales cooperativas como la Delio Valdés, Bersuit Vergarabat, Non Palidece, Los Espíritus, Los Raviolis, La Chancha Muda, Nahual, Andando Descalzo, La Fernández Fierro, Veredas Altas y Representar Hip Hop, quienes compartieron sus experiencias sobre el trabajo colectivo en la música y el cooperativismo como una alternativa cultural, económica y también política. El que habla es Plusito, en nombre de la cooperativa Representar Hip Hop. Somos la primera cooperativa de hip hop en Argentina, de industrias culturales. Muy contentos y contentas todos y todas en el equipo por poder seguir potenciando plataformas, lugares y la voz, amplificarla de pibes y de pibas de todo el país, generando nuevos formatos para improvisar, para fusionar teatro, rap y poesía, con una visión que no tiene que ver tanto con la competencia, con las malas palabras y con los ataques, sino con la creatividad, con el ingenio, con el orgullo de lo nacional, de lo argentino, y también muy convencidos de que este es el camino, mucho más dulce y ameno hacerlo con el equipo. En el caso de la cultura del hip hop, ya nace prácticamente siempre la organización cooperativa en Crews, como se lo conoce, y nos alegra a nosotros haber dado este paso, que es referencia para muchas Crews y cooperativas de hip hop, no solo en Argentina, sino también en Brasil, en Colombia, otros países que tuvimos la oportunidad de viajar. Y también llevarle a pibes y pibas de todo el territorio, quizás de otros barrios, como se les dice a veces, más vulnerables, la posibilidad de que brillen al igual que cualquier otro artista que tiene las posibilidades en los mayores festivales que se dieron en nuestro país. Así que convencidos con el camino, dándolo todo y muy felices de estar acá. Voy a decir que el mundo apesta. No quiero decir que el mundo apesta. Siempre hubo un espíritu más allá de la organización o la administración de los recursos o de lo que lleva organizar una banda. Creo que lo principal fue el hecho de saber que no lo podíamos hacer solos. Diego Chiaradia, de La Chancha Muda. Que necesitábamos de nuestro compañero y que necesitábamos de realmente ser solidarios con el otro para poder compartir, ¿no es cierto?, el camino y lo bueno y lo malo también que se va presentando en este desarrollo. Pero creo que la solidaridad con el otro y lo que el trabajo compartido creo que es lo que hace que uno pueda llegar después a tomar la decisión de decir, bueno, ¿y ahora cómo organizamos esto? Pero ya con un grupo de amigos o con un grupo, digamos, que tiene los mismos ideales. Así que bueno, nada, hoy somos 7 socios, estamos trabajando activamente y bueno, nada, es un placer realmente estar acá y sentirnos cooperativa. Creemos que es el futuro. Cooperativismo es el futuro. Antes del acto en la Sala Solidaridad se realizó un encuentro institucional que sentó las bases de un nuevo espacio de trabajo regional. En este sentido, Adriana Benzaquén, coordinadora del Programa de Relaciones Internacionales del Observatorio de Políticas Culturales y Culturas Políticas del CCC, señaló que este encuentro inaugura un nuevo espacio de trabajo que permite visibilizar la producción de las bandas cooperativas y al mismo tiempo fortalecer una agenda común, una agenda que trasciende las fronteras de la Argentina, ya que el proyecto también tiene su dimensión internacional. Bueno, sobre este tema, Adriana Benzaquén señaló que desde el observatorio se viene afianzando una agenda muy importante con distintos países de América Latina, articulando redes, políticas públicas y federaciones cooperativas. La idea es internacionalizar nuestras cooperativas culturales y ponerlas en diálogo con otras experiencias de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de México. El que habla ahora es Leonardo Rodríguez, manager de Non Palidece. Hemos contado varias veces las historias, creo que todos los que estuvimos acá, y creo que nos encontramos en el mismo lugar. Todos éramos cooperativas sin saberlo. También en esa época era muy difícil tener una compañía discográfica que apoyara nuestros proyectos. Y bueno, acá encontramos el lugar y felices de estar, de pertenecer y de haber logrado un lugar dentro de la música y con las herramientas que pudimos conseguir en ese momento y que hoy son mucho más. Así que los aliento a ser cooperativa, que es posible. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Éramos una SRL porque no teníamos matrícula, pero siempre fuimos cooperativa. Cristian Merchot, de la Versuit. Repartíamos en partes iguales hasta el derecho de autor, hasta el derecho de intérprete, inclusive con los que no tocaban. Y por suerte, siempre con el punto de la solidaridad y de avanzar sobre un punto común, de llegar a un lugar que cada vez era más difícil, pero bueno, se pudo. Y un día nos encontramos haciendo River, y cuando nos dimos vuelta éramos nosotros, no había más nada. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por entender, muchas gracias por ayudar, muchas gracias por toda la vida ser solidarios. Buscando otro cuerpo, otra voz. A su turno, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, saludó a todos y todas las cooperativistas que en el mundo suman centenares de millones que abrazaron este modo de unirse, de producir y de convivir. Y recordó Junio a ese ejemplo que fue el maestro Osvaldo Pugliese y su orquesta cooperativa. Hace un rato el compañero de la Fernández Fierro mencionó a Pugliese. Además de que es dador de suerte y trae suerte, Pugliese, más que nada para los músicos, creo que vale la pena traer la historia, porque desde allí nos afirmamos en el presente con vistas al futuro. Imagínense que muchos de ustedes señalaron que están, en fin, recientemente, en los últimos años, aunque algunos ya hace 20 o 30 también, construyendo la cooperativa, a partir de que el ideario cooperativo como forma de gestión, como forma de unión, va creciendo, se va siendo conocido, va siendo cada vez más legitimado, cada vez más reconocido. Pero bueno, en la década del 40, que una orquesta de tango sea una orquesta cooperativa, era mucho más difícil, mucho más raro, y además Osvaldo lo llevaba a la práctica, el maestro lo llevaba a la práctica en forma absoluta, lo cumplía, no era solamente un enunciado. Aquí por eso también en este centro cooperativo hay una sala Osvaldo Pugliese, nos interesa entonces recordar ese notable ejemplo. Juan Carlos Junio y el recuerdo y el ejemplo del gran Osvaldo Pugliese, que indudablemente se linkea con la visión del fundador del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos hablando de, claro, Florial Gorini, que hablaba de la necesidad de construir alternativas al capitalismo y de comprender la crisis de esta época como una crisis cultural y civilizatoria que requiere de nuevas formas de relación social, con el cooperativismo como camino para una sociedad más justa y solidaria. Vivimos en una sociedad donde el cooperativismo no es lo determinante. Lo determinante todavía es una sociedad dominada por el mundo capitalista, dominada por las grandes corporaciones, incluso donde cada vez más hay un grado de concentración de la riqueza que va generando cada vez más pobreza y cada vez más vicisitudes para centenares de millones de seres humanos. Sin embargo, nosotros, aunque tengamos que nadar contra la corriente por momentos, sentimos que estamos haciendo un aporte para construir un nuevo mundo, para construir un mundo mejor, basado en principios solidarios y en principios humanistas. Algunos dirán que es una utopía. Sí, es una utopía. Creemos en la utopía. Como decía Galeano, sirve para caminar, sirve para mirar el futuro. Más allá de que somos conscientes de todas las situaciones críticas que hay en el mundo, críticas que hay también en nuestro país. Inclusive, no podemos dejar de decir que la propia cultura hoy en nuestro país está siendo cuestionada y, por qué no decirlo, agredida. De cualquier manera, aquí estamos para seguir con lo nuestro. Y quizás una de las formas precisamente más interesantes, más valiosas de poder aportar en la disputa por los valores culturales es precisamente a través del arte, es precisamente a través de la cultura, a través de la cultura nos pueden dañar, pero a través de la cultura, en este caso de la música, podemos hacer un gran aporte para que la sociedad, para que nuestro pueblo pueda, además de divertirse, que es legítimo, además de ser feliz alrededor de la música y de sus bandas, en este caso, incorporar otro tipo de valores edificantes, otro tipo de valores solidarios, en fin, otro, todo lo que tiene que ver con la unión, con la amalgama de la sociedad y la amalgama del pueblo, y no con que cada uno esté ensimismado en su propia vida, tratando de resolverla en un mundo hostil. La solución que nosotros vemos es precisamente la de unirse solidariamente alrededor de las cooperativas. Cerramos esta crónica con las palabras de Ximena Gallina, de la Delio Valdés, en el encuentro por el Día Internacional de las Cooperativas realizado en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que finalizó con una gran foto grupal que de algún modo sintetizó el espíritu de la convocatoria. Las cooperativas culturales en marcha, cruzando fronteras y apostando a la construcción de una sociedad más justa desde el arte, desde la organización colectiva y, por supuesto, desde la solidaridad. Soy la Cime de la Delio Valdés, ser una mujer cooperativa que representa una orquesta cooperativa acá. Así que primero quería decir eso. Y bueno, decir que también formamos parte de como bandas, como bandas de música de este país, formamos parte de del mundo y de una industria y de un negocio que siempre promueve la competencia, y estar encontrándonos acá como aliados, como gente que puede trabajar junta, como gente que puede trabajar como hermanos, como hermanas, como hermanes, nos parece súper importante desde la Delio Valdés. Así que muchas gracias por generar estos espacios, gracias por hacerlo en este lugar, en este espacio que tiene una historia en la cultura popular de nuestro país súper importante. Y bueno, acá desde la Orquesta Cooperativa Delio Valdés, sepan que estamos también para seguir construyendo juntes y para realmente dar esos pasos fuertes e importantes que nos encuentran a veces, como decían recién, adelante de miles y miles de personas representando lo que hacemos, convencidos de que es la manera, porque la música une, porque la gente nos ve, nos escucha, nos sigue, pero nosotros somos las personas que elegimos qué es la manera en la que queremos construir, qué es la manera que queremos hacer. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, desde la Gente. Agenda. En el ciclo Las Raras Circunstancias, el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes 15 de julio a las 19, leerán textos y poemas Micaela Vivas, Beck, Eugenia Tomasini, Valeria Sardi, Paula Jiménez España y Nirke Renaud. Las Raras Circunstancias, con entrada libre y gratuita, el próximo martes a las 7 de la tarde en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, 16 años acercando tu voz a la radio. El dato certero. El cruce de información necesaria. El antecedente que no debemos olvidar. En Desde la Gente, Andrés Seiman. Hace unos minutos decíamos, cuando anunciábamos los contenidos del programa de hoy, que los temas para nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman, son variados. Año electoral, presentación de los frentes o las alianzas, dólar que parece haberse despertado, inflación que también parece haberse despertado, corrupción presidencial por la criptomoneda, nuevo discurso, grabación de Cristina Fernández de Kirchner, contrabando de valijas de gente muy cercana al presidente, la operación que hicieron con Fantino y Caputo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Andrés, ¿cómo va? Bolilla, de todo esto, ¿con cuál te quedás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Sí, mira, espero no aburrir a la audiencia, pero yo siempre, porque quizás ya lo dije en algún programa anterior, pero un profesor mío decía que lo que en Argentina pasa en una semana, en Bélgica pasa en 100 años. Es una cosa increíble la cantidad de acontecimientos políticos que ocurren todas las semanas en nuestro país. Ese mismo profesor tuyo, ¿no era el politólogo sueco de Mario Weinfeld? No. No lo era, podría haber sido tranquilamente, no le vamos a mentir a la gente, no le vamos a mentir a la audiencia. Pero sí, efectivamente la cantidad de acontecimientos políticos a los que nos tiene acostumbrada la dinámica de nuestro país es realmente asombrosa. Es difícil asirlos, es difícil describirlos, informarlos y al mismo tiempo narrarlos e interpretarlos, ¿no? Porque, digo, la tarea que nos toca es esta última, la de interpretar, la de brindar claves interpretativas a nuestra audiencia para comprender todo eso que vemos diariamente en diferentes medios de comunicación y que forma parte de los principales acontecimientos de la esfera política, ¿no? Y me voy a situar entonces en uno de ellos de esta semana, nada más, para tomarlo porque lo veníamos esperando desde hace mucho tiempo, o tenía un gran signo de interrogación, que es el tema del cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para la audiencia, que quizás no esté al tanto, probablemente suponemos que sí, porque es una audiencia con una escucha muy activa la nuestra, pero por las dudas, recordamos que en esta oportunidad estamos hablando de una elección de medio término, de una elección legislativa. A su vez, tenemos un desdoblamiento entre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? a concejales, a diputados y senadores provinciales, ¿sí? que se van a hacer el día 7 de septiembre, ¿sí? esa va a ser la fecha de elección en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, en el calendario electoral, tenemos el 26 de octubre, que es la elección de diputados y senadores nacionales, ¿sí? Diputadas, diputados, senadores, senadoras nacionales, ¿sí? El 26 de octubre. Los separan entonces un mes y 20 días, pero en virtud del nuevo tipo de boleta electoral que va a existir a partir de una ley que se dictó en el 2024, una ley de transformación de la organización de las contiendas electorales, va a haber una división entre lo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, que tenía, según el propio gobernador, muchas dificultades de reorganizar su logística electoral, ¿no? Entonces decidió desdoblar la elección local, que se va a realizar un mes y 20 días antes que la elección nacional. Por supuesto, esto significó una gran discusión, un debate al interior del oficialismo provincial, ¿no? Entre Kicillof y el sector más vinculado a Máximo Kirchner y a Cristina, por supuesto, que estaban más en acuerdo con no desdoblar la contienda. Bueno, eso es interminable, ya lo hemos discutido en otras ocasiones en esta columna, pero bueno, lo cierto es que el miércoles pasado, 9 de julio, feriado, se cerraban las alianzas para la provincia de Buenos Aires y eso tuvo como dos rebotes principales, ¿no? Fundamentales, que fueron por un lado lo que pasó en el Frente Oficialista de la provincia de Buenos Aires, que a partir de la discusión interna muy fuerte entre esos dos sectores, el del gobernador Kicillof y el de Máximo y Cristina Kirchner, ¿no? Que es el otro gran sector oficialista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, había grandes dudas acerca de si iba a haber un proceso de unidad, si iba a haber una confluencia electoral, ¿no? Hubo mucho dardo cruzado. Bueno, finalmente nació la nueva alianza que se llama Fuerza Patria, ¿sí? Y que va a aglutinar a los tres sectores principales que están referenciados, por supuesto, entre el gobernador Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, ¿no? Finalmente va a haber una alianza. Esto no era necesariamente iba a ocurrir así. Había algunos indicios. Especialmente esto se destrabó a partir de la situación con Cristina Kirchner, ¿no? Del encarcelamiento a Cristina Kirchner. Eso me parece que le dio la pauta al oficialismo de que no había lugar para fraccionamientos electorales en esta coyuntura. Bueno, finalmente se cerró esa alianza. Y por el otro lado, en la oposición, ¿no? Sí. Que es donde también hay una novedad que se esperaba, ya había sido anunciada, pero bueno, finalmente se cristalizó en la declaración de la alianza, que es el frente entre las dos fracciones de la derecha, que son, por un lado, La Libertad Avanza, ¿no? El espacio identificado con Javier Milei, con el presidente de la Nación, y por el otro lado, el PRO. Claro. ¿No? Un PRO que quedó subsumido, ¿no? Por... Bueno, yo te voy a decir, Ernesto, y le digo a la audiencia cuál es el nombre, y creo que cuando les diga el nombre, ahí cada cual va a sacar sus propias conclusiones, que no son muy difíciles, ¿no? Esto que planteas vos. El frente se llama Alianza La Libertad Avanza, ¿no? Claro. O sea, no es que más claro, se llama PRO Libertad Avanza, Libertad Avanza no. PRO, Propuesta Republicana por la Libertad o alguna... No, La Libertad Avanza. Entonces... Es una alianza, uno diría, un tanto extraña, ¿no? Más bien un gesto de sujeción y de subordinación muy fuerte. Esto, por supuesto, se desencadena. Había una confluencia natural, había una inclinación del PRO a acompañar todas las propuestas legislativas de La Libertad Avanza, casi en pleno, ¿no? Incluso las más hostiles hacia la sociedad o las más antipáticas, como el tema de los jubilados. Uh-huh. En septiembre del año pasado, una votación, recordemos. En el Parlamento Nacional por un aumento a los jubilados y por el aumento a las universidades en septiembre de 2024 y se aprobó en el Parlamento, ¿no? Que eso se hace con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno en cada una de las cámaras, una ley para ambos aumentos, para sendos aumentos. El presidente vetó ambas leyes, pero logró impedir la insistencia del Parlamento justando 87 diputados. Los ¿Sí? famosos 87 héroes. Los famosos 87 héroes y heroínas, bueno, esos venían de el PRO, ¿no? Con lo cual ahí hay un compromiso inclaudicable del PRO a la hora de sostener la gobernabilidad de Milei, ¿no? Entonces ahí había una confluencia muy natural. Habían anunciado que había una intención de ir contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero el desencadenante, sin dudas, fue la elección paupérrima que hizo el PRO en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Su bastión electoral, su cuna y también donde, podríamos adelantar, se labra una suerte de acta de defunción. Uh-huh. No lo sabemos, pero alguien se podría por lo menos plantear la pregunta de si eso es así, de si... Se trata de si esa derrota tan contundente que se vivió en mayo en la ciudad de Buenos Aires fue el ocaso de el gesto de ocaso del PRO, ¿no? Y esta subsunción, esta sujeción electoral en la provincia de Buenos Aires. Después, los otros dos frentes son Somos Buenos Aires, ¿no? Que es la alianza liderada por Facundo Manes, uh-huh. Pero que suma algunos intendentes, el de Esteban Echeverría, Fernando Grey, Gerardo Zamora de Tigre, Britos, el intendente de Chivilcoy, bueno, es decir, algunas figuras que también tratan de construir esa avenida del medio entre los dos grandes frentes, claro, que van a polarizar la elección. Y bueno, y después una avenida del medio medio tirada a la derecha, ¿no? Porque sí, tirada a la derecha, además una callejuela más que una avenida, ¿no? Claro. Porque bueno, no tiene un caudal electoral significativo. Y después, bueno, en cuarto lugar, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidas, ¿no? Uh-huh. Tenemos la próxima, en esta próxima semana que viene, el 19 de julio, tenemos el cierre de listas, es decir, ahí vamos a conocer las candidaturas que van a uh-huh. presentarse en cada uno de los frentes, y tenemos el contexto en el cual se produce esto, ¿no? La pregunta es en qué momento está el gobierno, uh-huh. ¿no? Con las turbulencias en el dólar, ¿no? Es decir, el tipo de cambio esta semana que pasó, un aumento después de aquel informe del JP Morgan, ¿no? Que circuló bastante, llamando a sus inversores a retirarse. A bajarse de la bicicleta. Exactamente. Sí. Las turbulencias parlamentarias que hubo esta semana también, eso hay que anotarlo. Y bueno, también la insistencia un poco del kirchnerismo con este acto del 9 de julio en Parque Lezama, ¿no? De seguir sosteniendo la presencia callejera para protestar ante la injusticia que significa el encarcelamiento de Cristina, ¿no? Hay ahí toda una cantidad de incertidumbres que me parece hace muy difícil de predecir el resultado electoral de septiembre y de octubre, pero bueno, sí, con lo que mencionábamos de la lista, creo que estamos en presencia de un escenario absolutamente polarizado para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Vos ves ahí en la madre de todas las batallas una polarización muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sin duda va a ser la madre de todas las batallas. No tanto por lo que significa en términos de cantidad de legisladores, creo que eso no va a modificar sensiblemente, sino en lo simbólico, ¿no? Porque hoy es el bastión peronista, porque el gobernador que representa la alternativa política o que podía ser candidato en 2027 está en la provincia de Buenos Aires. Cristina está en la cárcel, pero el kirchnerismo ahí tiene un vector de construcción de fuerza política muy fuerte en la provincia, ¿no? No solo con Axel Kicillof, sino también con un montón de intendentes que están mucho más cercanos a Cristina, ¿no? Claro. Dos ejemplos muy simples, Mayra Mendoza, Damián Celsi, pero hay un montón, ¿no? Intendentes sí, que todavía... Los movimientos sociales que juegan su papel. También, exactamente. Hay, bueno, en definitiva, la provincia de Buenos Aires es un bastión peronista y me parece que ahí el gobierno quiere pisar fuerte, quiere hacerse valer su lugar como oposición principal y al mismo tiempo como liderazgo nacional de Javier Milei. Bueno, creo que intentan ahí construir un primer paso a 2027, porque también un poco la alianza, creo, entre el PRO y La Libertad Avanza, que tanto se cristalizó en el balotaje de 2023, bueno, me parece que están tratando de construir una ruta y una confluencia de cara a 2027 entre esas dos fuerzas políticas. Bueno, veremos cómo le sale esta jugada, ¿no? A un gobierno complicado y complicado por sus propias acciones y sus propias políticas, ¿no? Así es, una situación obviamente de deterioro social, de deterioro económico y de incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Con lo que decíamos recién, así que bueno, vamos a ver cómo continúa las próximas semanas. Muy bien, pasó por Desde la Gente nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. Desde la Gente, Andrés Seiman. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el ciclo Un libro y un café, en el que un miércoles de cada mes, Marina Arias conversa con un autor en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, en esta ocasión la invitada será Alejandra Laurencich, que es narradora, guionista y editora, y autora de los libros de cuento El día menos pensado, Lo que dicen cuando callan y Coronadas de Gloria, que mereció el tercer premio del Fondo Nacional de las Artes. Reiteramos entonces, con entrada libre y gratuita, Marina Arias conversa con la escritora Alejandra Laurencich. Miércoles que viene, entrada libre y gratuita, en la librería del CCC, en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde la Gente también se generan músicas. Escuchando Sentimental y Canyengue, tango del gran Leopoldo Federico, en esta versión del Cuarteto La Púa, en la que participó con el bandoneón el propio Federico. Y suena el Cuarteto La Púa porque están celebrando 20 años de tango, con 5 discos editados, y el próximo miércoles lo festeja en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ya está, la invitación ya está hecha. Cuarteto La Púa, más invitados, próximo miércoles 16 de julio a las 8:30 de la noche, con entradas a 13.000 pesos. Esto va a ser en la preciosa Sala Ovaldo Pugliese, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y cerramos este bloque con De Barro, tango de Sebastián Piana y Homero Manzi, en esta versión del Cuarteto La Púa junto a Lidia Borda. Estoy mirando mi vida, están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro. Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política, Andrés Seiman. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpensano. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Desde la gente. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Todo empieza con esta frase. Si naciste entre 1975 y 1983, podés ser uno de los nietos y nietas que nos falta encontrar. Con este mensaje, las abuelas de Plaza de Mayo convocan a quienes están entre los 42 y los 50 años a que se acerquen hasta el organismo para confirmar su identidad. Puede que no desconfíes de quién sos hija, de quién sos hijo, pero eso no es garantía de que no pueda ser alguien que fue apropiado. Algo parecido le pasó al nieto 140, que estas semanas Abuelas anunció en conferencia de prensa que recuperó su identidad. Abuela de Plaza de Mayo, como hija, con enorme felicidad, la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela, Alienta, Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida, bienvenida. Adriana Metz es hermana mayor, en tan solo un año y unos meses, que el nieto 140, y lo busca desde siempre. Ambos son hijos de Graciela, Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, que fueron secuestrados en diciembre del 76 en Cutralcó, provincia de Neuquén. Graciela estaba embarazada de 5 meses cuando la secuestraron y se encuentra desaparecida, al igual que su compañero Raúl. Cuando la fuerza de tareas secuestró a esta pareja que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, dejó a la pequeña Adriana en manos de un vecino al que le dijeron: toma, críala como si fuera tuya, no abras la boca. Pero el hombre contactó a la familia y los abuelos Oscar y Elsa fueron rápidamente a buscarla a Neuquén y la llevaron hasta Bahía Blanca, donde vivían ellos, para que creciese en esa casa. Adriana Metz habló el lunes pasado en la conferencia que Abuelas brindó en la Casa de la Identidad en la ex ESMA. En el comunicado dice que, bueno, que nos comunicamos con él para decirle que estaba la posibilidad de ser hijo de desaparecidos, y ante la información que le pudo dar con Ari de esta situación, se le preguntó si él accedía a hacerse la extracción y conversión del ADN en el Banco Nacional de Aeroponáuticos, y él accedió. Así que desde que la muestra entró al banco hasta hoy, en un tiempo de ir pensándolo, y esto lo llevó a entrar en la página de Abuela, fijarse los grupos familiares, y nada, hay datos que tuvieron que pensar a que su grupo familiar era este, que es nuestro. Y algo que lo va deteniendo, ¿no? Vio esa información y se imaginó que podía llegar a dar positivo, incluir en este grupo familiar, y dijo, bueno, pero no voy a hacer nada porque no quiero ilusionar, porque si por ahí no soy, pensando en el lado, ¿no? En que yo no me ilusionara si no era. Pero bueno, dio, era. Y estos encuentros se tienen que seguir dando porque se calcula que todavía hay 300 identidades sustraídas. El nieto 140 vivió 48 años engañado, 48 años. Y si el encuentro se produjo es gracias a una investigación que involucró a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque una muestra de ADN permitió cotejar su identidad y confirmar que ese hombre, criado como hijo único y sin conocer su origen, era en realidad parte de una extensa familia que lo esperaba desde siempre. Manuel González, titular de la CONADI, y Estela Carlotto el lunes en la conferencia de prensa. Cada restitución de un nieto es también la confirmación de que el trabajo sostenido y colectivo nos permitirá seguir encontrándolos. Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia son la garantía del nunca más. Pero para que estas búsquedas se sostengan, que es imprescindible que el Estado siga existiendo. Por eso exigimos que se derogue el decreto 351/25 que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos. Hoy el Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona, el derecho a la identidad. Las abuelas hacemos justicia con los abuelos que no están, por toda la familia. La familia Metz Romero, que buscó sin descanso. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiadas durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo esa parte que iluminó el mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague. Bienvenido, nieto 140. El nieto 140 nació el 17 de abril de 1977. El 17 de abril de 2016, en el blog que Adriana abrió con el nombre Poncho de Lana, para escribirle mensajes a ese hermano al que buscaba, como quien arroja botellas al mar. En ese blog, Adriana escribió: ay, hermano, ya se vienen los 40 y hay que preparar una fiesta. Ya sé que hoy cumplís 39, pero hay que organizarse. Un año pasa volando. Tenemos primos en Salta, en Neuquén, Mendoza, Viedma, La Plata, Puerto Madryn, Bahía Blanca y qué sé yo dónde más. Pienso que todos van a querer estar ahí. Para preparar la fiesta tenés que estar vos, así que podés ir acercándote para que el famoso 99.99% se haga visible. Las opciones son varias. Visitando la página web de abuelas.org.ar o comunicándote a la CONADI. O por acá, con tu propia hermana, que quiere tomarte de la mano. Y tal como repitió muchas veces en estos años, frase que también se escuchó el otro día en la conferencia o en las entrevistas que Adriana dio por estos días, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Tal como Pedro Aznar y Gustavo Cerati nos cantaron en esta reapertura de hoy. Y, por si no te quedó claro, si naciste entre 1975 y 1983, es decir, si tenés entre 42 y 50 años, podés ser uno de los 300 nietos y nietas que todavía nos falta encontrar. Si naciste entre el 75 y el 83, entra a www.abuelas.org.ar. Así que bueno, desde acá en más es todo ganado. Todo ganado para la familia Metz Romero, pero también todo ganado para la sociedad, porque cada nieto nieta que recupera su identidad nos hace un poquito más, nos ilumina un poco más. Gracias a las abuelas por enseñarnos a que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por estos 300 nietos y nietas que nos faltan a todos. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Agenda. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Delfina Chev canta El día que me quieras de Carlos Gardel y Alfredo Lepera en esta particularísima versión. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Delfina Chev se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación el próximo jueves 17 de julio. En el espectáculo presentará sus canciones propias y otras prestadas en formato banda junto a Daniel Schnock, Miguel Gesagi y Bianca Cavilli. Desde La Milonga y La Palabra, la cantante y compositora comparte sus composiciones que, como ella misma dice, nacen de la plantita valiente que crece entre las baldosas de la ciudad de Buenos Aires. Delfina Chev, entonces, jueves que viene, 21 horas con entradas a 15.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente, parte del registro y relevamiento que hemos hecho desde el comienzo de la gestión en 10 de diciembre del año pasado hasta ahora, hemos documentado niveles de hostigamiento a diferentes periodistas de distintos medios de comunicación y asociados o identificados más o menos cercanos al gobierno. Y los niveles de hostigamiento, de violencia, de agresiones van desde insultos a través de las redes sociales que fomentan niveles y aluviones y cataratas de odio y de violencia, hasta ser calificados de ensobrados. En Argentina, ensobrados significa... Estabas escuchando a Paola García, que es la directora adjunta de Amnistía Internacional en la Argentina, porque Amnistía Internacional asegura que desde que Javier Milei llegó al poder en nuestro país, cerca de 30 periodistas han sido víctimas de hostigamiento. Y estas agresiones van desde acoso en redes sociales, difamación, y han sido expuestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el poder decide hacer del periodismo a su enemigo? ¿Qué pasa cuando ese poder, además, apunta con mayor violencia a las mujeres periodistas? Hechas estas preguntas desde el espacio de géneros, aquí en Desde la Gente, queremos poner en palabras lo que muchas veces se intenta silenciar, ¿no? Decíamos que desde que Javier Milei asumió la presidencia, el periodismo argentino, particularmente el que incomoda, el que denuncia, viene siendo blanco de una estrategia de desprestigio, de desfinanciamiento también, ¿no? Y de hostigamiento. Pero no se trata solo de una disputa abstracta contra la prensa. Hay nombres, ¿no? Hay cuerpos, hay voces que están siendo afectadas. Y sí, muchas de ellas son mujeres. Mujeres periodistas que no solo enfrentan las condiciones laborales cada vez más precarias, sino que también la violencia simbólica, la violencia mediática, la violencia digital de un gobierno que desprecia la palabra crítica y que además, vamos a decirlo con todas las letras, no tolera la voz femenina. Vamos a ahondar en este tema y para eso tenemos a Lorena Tapia Garzón. Ella es delegada gremial y es integrante de la Secretaría de Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, Lore, acá hacíamos una introducción y queríamos adentrarnos en este tema y profundizarlo contigo, porque nosotros sabemos que desde el sindicato, desde CIPREVA, vienen denunciando el ataque sistemático a medios públicos y privados, pero te preguntamos qué características particulares tiene esta ofensiva del gobierno de Milei contra el periodismo. Yo, me parece una buena descripción la que estabas haciendo, agregaría que también estamos siendo reprimidos, la prensa está siendo reprimida. Además, es verdad, tenés razón, claro. De forma bien violenta, y el caso más emblemático es el de Pablo Grillo, que fue, bueno, está peleando por su vida todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en este momento en el que hay compañeras que por su militancia, por un scratch, fueron detenidas, preventivamente, si llevadas a un canal de por una contravención, no hay ningún detenido por la agresión, por el ataque a Pablo Grillo, que vino directamente de un gendarme, que fue identificado gracias a la prensa. Así es. Bueno, bueno destacarlo, sí. Entonces, nosotros consideramos nosotros y nosotras que, desde el sindicato, que no es casualidad que ataquen directamente a la prensa y no es casualidad que ataquen directamente a las periodistas mujeres organizadas y que se reivindican feministas. No es casualidad porque además desde el comienzo de esta gestión sus principales enemigos son la organización, los trabajadores organizados y también los feminismos que también están organizados. Y por otro lado, bueno, nosotros que representamos a los trabajadores y trabajadoras de prensa y que somos trabajadores y trabajadoras de prensa en actividad, yo por ejemplo estoy en la televisión pública, en el noticiero de la televisión pública, que estamos sufriendo censura como nunca antes existió, donde vamos a cubrir manifestaciones y todo demás porque peleamos, porque así sea, pero después por orden directa de la gerencia de noticias no puede salir ninguna voz de ningún manifestante, solo hacemos un paño de imágenes con la voz oficial de Patricia Bullrich, de Javier Milei, de Adorni, etcétera. Y somos un medio público que representamos o deberíamos representar a la pluralidad de, claro, de nuestro país, a la que debe representar la pluralidad de voces, que debe ser diversa, que debe tener, bueno, que representa la soberanía informativa nuestra. Bueno, no es casualidad que todo lo que representa nuestra soberanía está siendo atacado y desmado desde los recursos naturales en adelante. Uh-huh. Y lo que me parece que sucede con este gobierno, además su ensañamiento particular con la prensa, es que que necesita silenciar, que necesita que precisamente esas voces críticas o diversas que muestran determinadas realidades que ningún medio de comunicación muestra en este momento, ninguno, ni la televisión pública, uh-huh, bueno, digo, salvo muy excepciones, no, Radio Madres es una, la realidad es que, ¿por qué? Porque están siendo censuradas, porque están siendo acalladas también a través de quitándole pauta, quitándole los medios comunitarios, pasa lo mismo. Uh-huh. Dejaron de existir las fomecas, dejaron de, ¿no? Claro, todos los fondos para solventar todo. Todos los fondos para que haya una diversidad de voces. Tal cual, así. O sea, lo que están buscando es precisamente que la única voz válida y que se difunda a través del sistema de medios de nuestra Argentina es la de ellos. Y eso lo necesitan, digamos, a través del hostigamiento, a través de la represión, a través de la censura, a través del desfinanciamiento, porque la única forma de poder llevar adelante el brutal ajuste que están llevando adelante, el brutal saqueo de nuestros recursos, es de esa manera, que no se conozca, que no se escuche, que no se vea. Exactamente. Estamos hablando con Lorena Tapia Garzón. Déjame decirle a nuestros oyentes que si se recién enganchan, ella es delegada gremial e integrante de la Secretaría de Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, y nos estás haciendo un diagnóstico. La verdad que me resonó mucho esto de que la televisión pública esté viviendo el peor momento de censura, y nos está dando un diagnóstico brutal de lo que está pasando con la prensa en nuestro país, con las mujeres en particular, y el por qué. Y escúchame, Lorena, hay muchas compañeras que han sido blanco, están siendo blanco de campañas de odio, ¿no? En redes, scratches, hay amenazas. Y desde el sindicato, ¿qué formas de organización, de contención construyen o llevan a la práctica para, o desde los mismos feminismos, ¿no? Para enfrentar esta violencia. Bueno, nosotros eso, consideramos que la única forma de enfrentar a la violencia de este gobierno es organizadamente. Y además, incluso desde adentro de los medios de comunicación pasa lo mismo. Como que no podemos denunciar, nosotros los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública venimos denunciando porque tenemos un nivel de organización histórico que podemos enfrentar eso. No podemos ir en contra de los contenidos. Claro. Pero sí podemos denunciarlo, podemos denunciar el vaciamiento de la televisión pública, porque hace un año que no tenemos aumento salarial, y ahogamiento también es parte del vaciamiento de los medios públicos. Un año en agosto, cumple un año, sin aumentos salariales. Y venimos haciendo una serie de medidas por eso, hicimos una radio abierta con streaming en la puerta del canal, con ruidazos, etcétera. Y ni hablar, estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza, y en Radio Nacional, por ejemplo, que tiene emisoras, 49 emisoras, y que prácticamente todas esas emisoras se convirtieron en una repetidora de Buenos Aires. De Buenos Aires. Eso es lo que, tiene que ver con esa política. Nosotros, bueno, consideramos eso, que es organizado, que solamente de esa manera la podemos pelear. Por supuesto que también venimos haciendo una serie de presentaciones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando empezaron las primeras represiones a compañeros. Hay un compañero que perdió un ojo. Yo fui una de las que recibió bala de goma cuando se empezaba a discutir la ley Bases. Que ya prácticamente se convirtió en algo natural. Los compañeros y las compañeras van a cubrir con máscaras de gases, con cascos, a las manifestaciones, porque la represión es directa, claro, a la prensa también. Claro. ¿Y qué desafíos, qué tareas ves como prioritarias para sostener el periodismo en esta situación, pero sobre todo con perspectiva de género, ¿no? En este contexto tan, tan adverso. Mira, yo creo que la pelea salarial no es menor. Claro. Que la pelea salarial que estamos dando en un montón de lugares no es menor, porque tiene que ver con esto, con la necesidad de desmarcarnos, de desencajarnos, de sacarnos de eje, porque es la violencia que recibimos cotidianamente, las agresiones que además en este momento están representadas en el presidente de la nación, no es que no la venía, no la venía, la veníamos sintiendo, digo, durante todo el auge de los feminismos en las calles y de la explosión que tuvimos desde el Ni Una Menos en adelante acá en la Argentina, hemos conquistado un montón de derechos, incluso dentro del ámbito de la comunicación, por ejemplo, que haya editoras de género, que se empieza a cuestionar, no sé, que los femicidios dejen de llamarse crímenes pasionales. Crímenes pasionales, digo, hemos dado, un montón de compañeras se han empezado a organizar desde los sindicatos hasta organizaciones de periodistas feministas o periodistas argentinas. Digo, ha habido una necesidad de y bueno, por supuesto, la ley por el derecho al aborto, que fue uno de los elementos claves que nos ha unido y que nos ha permitido hacer pañuelazos desde en las redacciones de Clarín hasta en el Congreso de la Nación o en Página 12. Quiero decir, no importa la línea editorial del medio al que trabajemos, nosotras estamos encolumnadas detrás de una pelea por nuestros derechos. Después de todo eso, no es casualidad que hayan venido con una reacción conservadora a querer callarnos, y un montón de compañeras dejaron de ser editora de género también porque fueron brutalmente agredidas en un montón de otros acontecimientos previos incluso a la asunción de Javier Milei. Sí, por ejemplo, bueno, tenemos el caso... Este presidente... No, digo que tenemos el caso de Liliana Pecker, que decidió irse también, por ejemplo, por los escraches que estaba sufriendo. No sé, la verdad que no sé la situación si volvió o no, pero sí me acuerdo perfecto que decidió, listo, me voy acá un tiempo porque necesito paz. Luciana se puede decirlo exactamente, sí. Pero bueno, y hay compañeras que se borraron de las redes, que necesitaron resguardarse, que fueron brutalmente agredidas, hasta se publicaron sus teléfonos, sus direcciones para ir a buscarlas. De una violencia tremenda, que bueno, la diferencia es que hoy eso nos está gobernando. Esa violencia, esa acción de odio, digamos, nos está gobernando, está en la presidencia, y digamos, cuando fue la situación de Julia Mengolini, tuiteó en un mismo día más de 80 tweets de retweet vinculados a una agresión a ella. Y después además denunció penalmente por injuria, eso no existe más, de ese montón, por injuria a un montón de periodistas, pero bueno, a ella particularmente porque es mujer, porque es feminista, y además fue víctima de una campaña paraestatal vinculada a su sexualidad, no es casualidad, o sea, qué es lo que hace ella, digo, las mujeres puestas desde un lugar de la... sexualizada o desde la perversión, así como habla todo el tiempo de cuestiones vinculadas a violaciones, incluso de pedofilia, digo, todas sus referencias están vinculadas a eso. Sí, sí, sí. Habla de un mandril y es vinculado a una violencia sexual anal hacia una persona. Total, bueno, total. En esos términos habla nuestro presidente. Bueno, Lorena... Yo creo que la clave siempre está en la organización igual. Pero total, bueno. Totalmente. Sí, sí, por supuesto. Eso como, ¿no? Como punto de partida y no perder nunca el foco ahí. Me parece que es lo que en definitiva dijiste en todas estas palabras que por supuesto adherimos y nos solidarizamos siempre, cada vez, cada minuto, cada día, cada mes, con cada una de las compañeras y compañeros que han sido agredidos por este gobierno. Así que un gusto haber hablado contigo. Era Lorena Tapia Garzón, es delegada gremial integrante de la Secretaría de Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, analizando un poco y diagnosticando y viendo qué se hace, cómo se hace este avance de la violencia, sobre todo en la prensa y en particular sobre las mujeres. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Por favor. Agradecemos a Lorena y hoy más que nunca decimos acá, desde la gente, que necesitamos defender el derecho a informar, a ser informadas, necesitamos visibilizar que el periodismo no es neutral, pero sí es necesario, ¿no? Y que cuando atacan a las periodistas mujeres, no lo hacen solo por lo que dicen, sino por lo que representan. Y es lo que decía Lorena recién, voces que no se callan, que interpelan y que no piden permiso. Desde la gente. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se viene otro de esos indispensables informes de Silvia Porritelli, en el que conocemos un ejemplo concreto de una organización cooperativa. Hoy, de la mano de los operarios de Gráfica Vulcano, que se juntaron, se organizaron, resistieron y formaron una cooperativa cuando sus empleadores intentaron cerrar una empresa con más de 60 años de funcionamiento. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Establecimiento Gráfico Vulcano, con más de 65 años de trayectoria en el mercado, era una empresa referente en la impresión de libros comerciales. Vendía sus productos en todo el país y llegó a exportar a Paraguay, Bolivia, México y Estados Unidos. No obstante, un cambio de mando en su conducción en 2003-2004, cuando el fundador cedió la empresa a su nieto, marcó el inicio de una etapa oscura. Se detectaron maniobras de vaciamiento que para 2011 ya se traducían en despidos masivos. El desenlace llegó el 23 de diciembre de 2014 con el cierre definitivo de la empresa. Así recuerda Daniel López, uno de los antiguos empleados, ese proceso de desmantelamiento y de quiebre de la planta gráfica. En 2011 ya empezaron despidos masivos, ya cese de pagos de medio aguinaldo, solo te pagaban en fecha la quincena y por ahí algo de las vacaciones, depende de la cara del cliente. Y lo que fue ya el 2013, no, ya ahí ya no se pagaban más aguinaldo, no se pagaban vacaciones, solo la quincena. Y ya retomando julio, agosto del 2014, ya la quincena era cuenta gota. Así llegamos al 23 de diciembre del 2014, cuando nos retiramos del taller, 3 menos 10 de la tarde, con un vale, con la promesa de que al otro día 24 se iba a dar algo más de parte de la quincena. Y bueno, estando en mi domicilio, 9:30 de la noche, me llama una vecina diciendo que se había presentado el dueño con 3 camiones y estaba sacando mercadería. Entonces ya se empezaron a juntar los vecinos, hubo una discusión, el dueño se retira y cuando venimos nos encontramos con el taller prácticamente vacío. Fuimos a hacer la denuncia, acompañados por el gremio, la Federación Gráfica Bonaerense, y bueno, y ahí empezó todo el caminar en el tema judicial. Tras el cierre comenzó un periodo de fuerte resistencia obrera. Durante 20 meses los trabajadores se mantuvieron firmes en la calle, haciendo guardias día y noche. No estuvieron solos, contaron con el acompañamiento constante del gremio, presente desde las primeras alertas de desmantelamiento, y con la solidaridad de vecinos y de otras cooperativas, lo que les permitió finalmente reingresar a la planta en mayo de 2016, ya conformados como cooperativa de trabajo Gráfica Vulcano. Una vez adentro, los trabajadores no solo tuvieron que limpiar y reacondicionar el lugar, sino que debieron hacerse cargo de numerosos procedimientos legales y judiciales, además de afrontar cuantiosas deudas y una hipoteca, como comenta el presidente de la cooperativa, Daniel López. Cuando logramos ingresar a la planta, los primeros 3 meses solo fue ordenar, limpiar, y yo que estaba en taller, y los compañeros ya me habían puesto en otra función, junto con una compañera de venta y otra compañera más que había quedado en administración, empezamos a tratar de contactar a los clientes que ya tenía la firma y ir a visitarlos, y bueno, y en el proceso tratar de lograr algún pedido. Así que nos encontramos con un desastre y con la primera cuota a afrontar en 23 días. Así que salimos a buscar proveedores, clientes. La primera cuota se pagó con ayuda del gremio, de cooperativas amigas, con festivales que hicimos acá. Y después ya de los 3 meses empezamos a trabajar con todos los productos que nosotros hacíamos, que eran libros comerciales, bibliorato, carpetería escolar y cuadernos oficio y medio oficio, todo en tapadura. Empezamos con algunos proveedores que nos dieron una mano. Obviamente nos entregaron en ese momento materia prima sin pagar nada, y nosotros cuando entregábamos los trabajos, cobrábamos los trabajos, y lo primero que hacíamos era pagarle a los talleres. Así fue el comienzo. Así que los primeros 7 meses fue solo para retiros y pagar las deudas de la empresa. La cooperativa de trabajo Vulcano se dedica a la producción de línea de libros comerciales, carpetería escolar, cuadernos tamaño oficio y realiza también trabajos a pedido para terceros. Como mencionaba anteriormente el titular de la entidad gráfica, Daniel López, uno de los grandes desafíos que enfrentó el colectivo fue pagar las deudas que dejaron los vaciadores. Entre ellas, una hipoteca del inmueble que terminaron de saldar en diciembre de 2019. Y cuando pensamos que se empezó a acomodar, y bueno, ¿qué voy a decir, no? Nos agarró este gobierno, que la verdad que nos está destrozando. Pasamos de entrar sin nada y con deuda, con un gobierno macrista, porque entramos en el 2016, pleno gobierno de Macri, así todos pudimos enderezarnos y trabajar. Nos enderezamos de la pandemia, nos costó 1 año y pico y pudimos enderezarnos, pero la verdad nunca pasamos lo que estamos pasando ahora. Una caída en las ventas estrepitosa. O sea, las ventas cayeron de marzo a abril 30% en el 2025, y si lo comparamos con el mismo mes de 2024, hay que sumarle un 20% más. Las ventas cayeron un 60%. Por las importaciones, las abrieron así desmedidamente, y también por la baja en el poder adquisitivo de la gente, obviamente. Una de las grandes fortalezas de las cooperativas de trabajo es su inherente preocupación por el colectivo. A diferencia del modelo de empresas lucrativas, donde la ganancia se concentra en unos pocos accionistas, las organizaciones de la economía social y solidaria priorizan el bienestar de todos sus asociados, generando un espíritu de pertenencia e incentivando el compromiso y la participación activa de cada miembro en la gestión y en la toma de decisiones. Ahora Daniel López, presidente de la cooperativa de trabajo gráfica Vulcano, reflexiona sobre este tema. Las ventajas es, primero, que todos sabemos básicamente lo que le importa a cualquier trabajador. ¿Cuánto me voy a llevar yo a mi casa? Tengo una familia detrás. Entonces, la ventaja es saber realmente cuánto se vendió, de lo que se vendió, cuánto hay que pagar, y de lo que pagamos, qué queda y qué no podemos repartir. Otra ventaja es, si algún compañero tiene un problema de salud o alguno de su familia, a ese compañero se le trata, siempre y cuando la cooperativa lo pueda hacer, se le trata de respetar su jornal de trabajo, más allá de que tenga o no tenga un certificado médico, tiene que constatar cuál es el problema. La libertad de que si algún compañero por algún inconveniente tiene que salir a hacer algún trámite, no tiene que mandar un telegrama, toda una burocracia que en el sector de relación de dependencia hay. La libertad de poder levantar toda la mano y decidir todo, para bien o para mal, todos los procesos dentro del taller. Y la desventaja por ahí es que quizás todos los compañeros que están dentro de la cooperativa, algunos por ahí no toman, no hacen carne esa cooperativa, y por ahí siguen pensando que están en relación de dependencia. Y bueno, y por ahí hay algunos tirones, y más que nada es eso. Creo que la libertad que tiene, la libertad para trabajar, para decidir, para llevar una empresa, porque no deja ser una empresa, nada más que convenida como empresa recuperada, llevarla adelante los compañeros, tienen una libertad que no la hay en una relación de dependencia. La antigua empresa Vulcano sufrió una drástica reducción de personal en los 2 años previos a su quiebra. De tener 60 operarios en la planta y 11 empleados administrativos, sin contar a los vendedores de todo el país, al momento del cierre solo conservaba 21 trabajadores en el taller y 3 administrativos. Hoy, la cooperativa de trabajo Gráfica Vulcano, ubicada en el barrio porteño de Boedo, con 17 asociados, ya cumplió 9 años bajo gestión obrera y hoy es un ejemplo de resistencia y de capacidad de organización de los trabajadores. Surgida tras un cierre patronal, la empresa recuperada logró sostener la producción y preservar sus fuentes laborales. Produce biblioratos, carpetas, agendas, cuadernos, libros contables y realiza impresiones de calidad. La entidad participa de diferentes organizaciones de segundo grado, como la Federación Gráfica Bonaerense, y otras organizaciones como la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina, FEDECARA, y la Red Gráfica, entre otras. A pesar del duro contexto económico, los cooperativistas gráficos siguen apostando por un futuro mejor, a partir de la reconversión de la planta y la incorporación de nuevas propuestas y nuevos servicios. Hasta hace un año atrás planificábamos 6 meses para adelante, hoy no podemos planificar ni 30 días para adelante. Daniel López, presidente de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano y síndico de FEDECARA. Pero bueno, la idea de la cooperativa es, primero, seguir enfocando en los productos, en lo que hacemos, seguir la calidad de los productos, en algunos ir mejorándolo, tratar de abrir nuevos clientes para así tratar de tomar más compañeros que vengan a trabajar a la cooperativa. Y en un futuro, diversificar la producción, no solo estancarnos en la línea de libros comerciales, batería escolar, sino tratar de empezar a transitar otras experiencias del sector gráfico u otras experiencias de otros sectores sin dejar de ser gráfico. Pero para eso, lamentablemente, tenemos que tener unas condiciones económicas en el país que no son las actuales. Así que, bueno, esa es la idea para futuro, será esperar que esto cambie. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano, no hay más que ir a su página graficavulcano.com.ar. graficavulcano.com.ar. También se la puede buscar en Facebook como Graf Vulcano. Facebook como Graf Vulcano. Desde la gente. Agenda. Últimas funciones de Museo Beresford. Los sábados de julio en el Centro Cultural de la Cooperación es una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siempre siguen hablando. La obra de Martín Ortiz, con 3 nominaciones a los premios Estrella de Mar y 6 nominaciones para los premios Luis Abeil, se desarrolla en el interior de un antiguo departamento de San Telmo, herencia de una familia patricia, desde donde Clotilde y su marido José colaboraron en la expulsión de los ingleses en la invasión de 1806. Los fantasmas del pasado y los personajes del presente, estilizados y caricaturescos, cuentan esta historia con mucho humor y cinismo. Con las actuaciones de Daniela Katz, Carolina Guevara, María Forni, Mario Petrosini y Cristian Sabás, Museo Beresford se presenta los sábados de julio a las 22:30, con entradas a 15.000 pesos en la Sala Raúl González Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. El miércoles 9 de julio, cuando estábamos preparando esta producción, nuestro entrevistado Guillermo Galeano nos envió este audio de WhatsApp. Estimado, ¿cómo estás? Estoy acá en 130 en la ruta, yendo el quebracho. Lo están sacando en este momento. Apareció una grúa gigante en un pueblo que no teníamos ni idea que existía esa grúa. Nadie sabía. Villa Rosario, el pueblo. Ahí te paso dato de la grúa. Lo están sacando ahora, hermano. Así estoy acá a fondo manejando. Bancame que ya... El árbol es majestuoso, tanto que lo apodan el príncipe de los montes. Los montes, en este caso, son los de Córdoba, a donde el quebracho blanco... De él estamos hablando, echa semillas y crece a pesar de los suelos pobres y áridos. A pesar de lo que le cuesta crecer, es una especie majestuosa. que sobresale erguida, rodeada de una vegetación más baja, espinosa, que casi parece un arbusto al lado de su presencia. La corteza del quebracho blanco, sus raíces y sus hojas, tienen usos medicinales. Antioxidante, antiasmático, antitusígeno, antifebril. Y, debido a la dureza, la resistencia y a la belleza de su madera, es muy codiciado para pisos, para parquets, para postes, para varillas, ruedas, durmientes, vigas y también para hacer carbón. Por estos días hubo un quebracho blanco que sobresalió del resto y no solo por su altura. Con sus casi 300 años de vida, nació en una región que todavía no se llamaba Villa Allende y en un territorio que aún no se denominaba Argentina. Pero en este 2025 se empecinaron en sacarlo para priorizar la traza de un camino. Guillermo Galeano es director de la Fundación Mil Aves y fotografía la naturaleza de la zona desde hace 25 años. Conoce a ese árbol y lo que significa. Este árbol es un quebracho blanco de 300 años. Está en Córdoba, en la avenida Luchese. La avenida Luchese es una avenida que va desde Córdoba a Villa Allende. Este árbol, datado por los ingenieros agrónomos que contrata la Municipalidad de Villa Allende, tiene 284 años. Los árboles, hay un sistema que es muy fácil datarlo y saber su edad, por lo cual es un árbol más antiguo que la patria. Ahí también pasó a la vera el árbol, después de que hayan deforestado todo, quedó ese solo árbol, incluso pasó el ferrocarril de los ingleses, que ni siquiera los ingleses terminaron a sacarlo, dejaron ahí como monumento. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Hola, soy León Gieco. Esta canción se llama Dios Naturaleza. Por eso apoyo la causa de Quebracho Blanco de Villa Allende, provincia de Córdoba. Y los invito a sumarse a la defensa de este árbol que tiene 300 años, que es un ícono para la provincia y tiene el respeto de una gran comunidad que lo cuida. Queremos que siga allí, donde fue forjando su historia y siendo testigo de la nuestra. Para poder entrar a los barrios privados de manera más rápida, a la empresa concesionaria Caminos de las Sierras se le ocurrió que ese camino, en lugar de ser tan solo de mano y contramano, sería de dos manos hacia un lado y dos manos de regreso. Para eso había que duplicar el asfalto y en esa traza arrasar con el árbol. ¿Era imposible desviar esa traza? El tema de la traza, lo que hicimos nosotros, apenas fuimos nosotros, que tenemos cualquier otra región menos ingenieros civiles, nos dimos cuenta que la traza realmente se podría correr y que ameritaba hacerlo debido a la importancia de este ejemplar de quebracho blanco de 300 años, lo cual es un ícono para todos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajarlo, empezamos a cuidarlo, defendiéndolo y empezamos a investigar. De ahí es cuando se arma un equipo de ingenieros civiles, ingenieras civiles, topógrafos, ingenieros viales, y se decide armar de parte de los vecinos y ambientalistas y ONG un proyecto alternativo para poder demostrar con datos técnicos y fehacientes que la ruta sí se puede correr y que ellos no la quieren hacer por puro necedad y puro capricho. Y ahí con este proyecto fuimos hasta la justicia, incluso en el amparo, e incluso las dos juezas, la jueza Angelós y la jueza de Árnica, ellas mismas ni siquiera nos dieron lugar a ver el mapa con el plano, digamos, y se nos dan de baja el amparo, no aceptan el amparo. Pero hay un dato ahí que ellas lo que sugieren es que el árbol sea trasplantado. También Ricardo Moyo, de Divididos, en plena pueblada, para que no quitasen el quebracho blanco, subió a sus redes un video en defensa del árbol. Cuidemos. La generosidad, el tiempo que nos va a trascender, de estos abuelos árboles que están ahí mucho antes que nosotros estemos en este planeta y que hoy están en peligro. Así que a cuidar los árboles, a cuidar este quebracho. Durante meses, los vecinos de la zona de Villa Allende pidieron explicaciones al municipio, Hicieron propuestas para salvar al quebracho casi tricentenario y hasta le enviaron una carta al gobernador Martín Yarlora en la que le contaban, por si el mandatario no estaba al tanto, lo siguiente. Este árbol es un legado de la Córdoba antigua que ha sobrevivido y necesitamos preservarlo para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de su imponente presencia y de su historia. Por eso le solicitamos a las autoridades que intervengan. Y bueno, las autoridades intervinieron. Desde el lunes pasado enviaron a los uniformados para impedir que los vecinos organizados impidieran que el árbol fuera retirado del lugar en el que nació hace exactos 284 años. Camino de las Sierras, más preocupada por la imagen de la empresa que por la salud del quebracho blanco, propuso el traslado. ¿Cuán viable puede ser ese traslado? Salieron cosas muy ridículas para sacar el árbol que querían conformar la sociedad, cual no sé, como si fuesen dando unos caramelos y nos decían que lo iban a clonar. Eso fue lo más ridículo que yo escuché en mi vida de los políticos, que lo iban a clonar un árbol y entonces lo iban a sacar. Perdíamos un árbol de 300 años, pero que nos quedamos tranquilos que el INTA iba a dejar información genética. Hablo al INTA, me manejo con todos los ingenieros, nada, se morían de vergüenza la gente del INTA por el pedido absurdo que le habían hecho. Obviamente, ser empleados tenía que ir y cumplimentar y dar datos técnicos de eso. Así que nada, muy compungido la gente de INTA por el pedido, los políticos totalmente ineptos, ignorantes del pedido. Así que eso lo pudimos desterrar fácilmente y ahí es cuando se les ocurre la brillante idea del trasplante del árbol. Y acá nacen unos principales problemas, ¿no? Y los principales motivos de que desenlaza esta lucha tan larga, tan aguerrida y que va a quedar en el recuerdo de todos los argentinos hoy y en el recuerdo de varias manchas para los políticos, ¿no? Porque el punto es que un quebracho blanco no se puede trasplantar, ni de pequeño, ni de mediano, y mucho menos de uno de los más grandes que tiene el país, que es este quebracho blanco de 300 años. Guillermo Galeano, director de la Fundación Mil Aves, fotógrafo. Pero no lo podemos decir nosotros los vecinos, porque no somos expertos del tema, solamente lo sabemos empíricamente, y ahí es cuando contratamos a la ingeniera forestal Natalia Luca, que se suma voluntariamente ella primero, y después también se suma al equipo María José Elbo, que trabaja en Bosques Nación. Son dos ingenieras forestales, pero de primerísima línea, y ellas mismas hacen informes explicando el por qué no se puede trasplantar este ejemplar, y todo confluye en un solo punto: sus raíces. Sus raíces, si tiene 10 metros de alto, un quebracho blanco tiene 50 metros de raíz. Quien tiene una especie nativa, en lo posible un quebracho, se dará cuenta de la lentitud con lo que crecen, y es porque van creciendo muy mucho para abajo y apenas, es como un iceberg, y apenas aflora la parte de arriba. Por lo cual, sacar esas raíces habría que hacer un cráter del tamaño de un edificio, por lo menos de 4 pisos para abajo, por lo cual estos informes certifican que el árbol, si se extrae, se muere. Bueno, ahí estuvo nuevamente la necesidad de los políticos, la necesidad del gobernador y la necesidad de Camino de la Sierra, la empresa quien va a hacer la ruta y quien pide la extracción de este ejemplar. Hola, soy Peteco Carabajal y a través de este video quiero manifestar mi repudio a la intención de cortar un árbol, un quebracho de 300 años. ¿Qué pasaría si por una cuestión particular o por un interés particular a alguien se le ocurriera decirle voy a amputarle los brazos a aquel, o le voy a sacar los hijos, o le voy a cortar las piernas, o directamente lo voy a eliminar porque me está perturbando una idea particular? Entonces, por favor, piensen en eso, respeten la naturaleza. Por estos caminos que eran de tierra anduvieron el Chacho Peñalosa, también Facundo Quiroga, tal vez, quien puede negarlo, bajo sus ramas se sentaron a guarecerse de un sol que es impiadoso durante el verano. Tal vez lo hicieron debajo de otro ejemplar, ya que en la zona había un bosque que fue talado a lo largo de los años. Y ese es otro de los problemas de la provincia de Córdoba. Sobrevive entre un 3 y un 5% del bosque nativo en buen estado de conservación. siendo una de las regiones más deforestadas del planeta. Los cordobeses en 120 años con los sucesivos gobiernos nos hemos cargado con el 97% de nuestro bosque nativo y lo hemos transformado para servir nuestro modelo agroexportador, del cual Córdoba se mantiene en pie todavía, y Córdoba es una provincia próspera, ¿no? Gracias a la soja, al maíz y al trigo, literal. Entonces cada vez se va expandiendo más. ¿Qué pasó con eso? Se desplazó a la ganadería. Se desplazó a ganadería de zonas donde había ganado, pusieron soja, y el lugar para ganadería está avanzando sobre las sierras cordobesas. Entonces, los que están turísticos, que en Buenos Aires vienen, de otras provincias, disfrutan los ríos, ahora estamos estropeando sus cuencas. ¿Por qué? Porque para meter ganado primero hay que meter fuego. Entonces, sacan el monte con fuego, generan los incendios, esos que ven todos los años ustedes como arden todas las sierras de Córdoba, muriendo así aves, animales, anfibios, ofidios, insectos, artrópodos, todo muere con un incendio. Por más que el año siguiente brote, los animales y los insectos ya se murieron y se pierde lo que es el banco de semillas, estropean las cuencas. Y en otros casos también para avanzar con el desarrollismo inmobiliario a través de barrios cerrados, barrios abiertos, pero ninguno con un estudio de impacto ambiental serio. Es por eso que nos queda solamente el Córdoba el 3% de bosque nativo, lo cual es ínfimo, muy, pero muy poco. Y no lo podemos proteger porque la justicia, cómplice de que es el cocido que produce el Córdoba todos los años, permite que la gente siga prendiendo fuego porque no hay nunca un detenido. La escritora María Teresa Andrueto se sumó a la lucha en defensa del quebracho blanco. Este quebracho blanco, único espécimen en la zona, al que está defendiendo tanta gente, tantos ambientalistas con acampe de familias, es un símbolo de resistencia de la cantidad de bosque que se ha quemado, perdido, talado en nuestra provincia. El quebracho blanco tiene una hoja que finaliza en una larga espina que puede llegar hasta los 5 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, que puede ingresar en un cuerpo casi como una aguja. De esta manera decidió defenderse de agresiones con espinas que brotan de las hojas mismas. En el caso del quebracho blanco de Villa Allende, no alcanzó para defenderse de la codicia inmobiliaria. La negación de la concesionaria en generar una pequeña curva para no tener que tocar el árbol y la estupidez, para ser suaves, de algunas personas. Bien nos decía la revista Humor en plena dictadura que la inteligencia humana tiene límites, pero la estupidez no. Pero también es cierto que la defensa de este árbol generó un entramado social y una resistencia popular a la que hay que prestarle atención. La obra es de la provincia de Córdoba y la hace la empresa Camino Las Sierras, lo cual no es una empresa privada. Camino Las Sierras tiene 100% de las acciones, son del gobierno de Córdoba. Por eso la carta abierta que se le hace es al gobernador, porque es el gobernador que tiene total responsabilidad sobre Camino Las Sierras y su presidente Julio Bañuelos, que con su ineptitud y prepotencia no escuchan a los vecinos, no los escucharon, e insisten siempre con que sería muy peligroso correr la traza. ¿Cuán peligroso puede ser una pequeña curva que se abre hacia el norte, solamente 2 metros, y dicen que es un peligro de la curva? Con ese criterio no podíamos ir a los cordobeses y la sierra una vuelta, porque está lleno de curvas y nos mataríamos todos. Bueno, nada, no saben qué decir, no tienen ningún argumento serio que digan, che, no lo hacemos por tal cosa. Es solamente para no dar el brazo a torcer ante los ambientalistas, ante la comunidad, ante los niños de las escuelas, guarderías, la facultad, el CONICET, el INVIT, que todos estamos pidiéndole, todo Córdoba está pidiendo al gobernador que intercede, claro, el gobernador ni siquiera responde, la ministra de Ambiente no responde, el teléfono no figura en los medios, nada. Es realmente muy, pero muy llamativo. Guillermo Galeano, director de la Fundación Mil Aves, fotógrafo. Las grúas, obviamente las grúas son parte de la sociedad. La gente tiene una grúa, es parte de un ambiente, ellos saben bien, no por tener grúa vas a ser una ecocida. Y es así como las grúas se han acomplotado todas y no tiene ninguna ninguna le interesa trabajar para extraer semejante árbol, ¿no? Les da vergüenza a la gente de las grúas. Y me parece muy lógico y lo comprendo bárbaro. Han dejado de ganar dinero, han dejado de producir, han dejado de trabajar con sus clientes principales, que muchas veces son el gobierno de Córdoba y la municipal Villa Allende, pero no han puesto las grúas, no han puesto las grúas. El árbol ya está muy dañado, aunque va a vivir si lo enterramos, han hecho un mal trabajo de ineptitud, porque nadie sabe sacar un quebracho blanco, obviamente. Nadie lo sacó en la Argentina a ese porte de árbol tan grande. En el sitio web churqui.org, una página dedicada a los árboles nativos de Córdoba, hay una excelente ficha dedicada al quebracho blanco. De ahí obtuvimos mucha de la información que te fuimos contando. En el final de esa información se puede leer: quebracho blanco, qué aciago tu destino. Tu peor enemigo no es el hacha del hachero y su insaciable codicia, no es el incendio intencional causado por algún desalmado que quiere arrasar el monte para que pierda su valor y se justifica el adala. No es tampoco la maldita soja y su corrupto avance, impelido por complicidades y connivencias secretas, no. Tu peor enemigo es la ignorancia. La ignorancia de quienes, sin saberlos, cada día te sentencian a muerte cuando eligen hacer el asado con el carbón hecho con tu tronco y tus ramas. Cuando alquilan la cabaña que intenta remedar, de manera absurda, un paisaje importado que no es nuestro. Cuando compran el lote desmontado, raso y desnudo, pero parquizado artificialmente con advenedizos pinos, robles y fresnos. Quebracho blanco, qué aciago tu destino. En ese nefasto destino del quebracho blanco hay que sumar el aporte que hicieron en este tiempo el gobernador Yallora, la ministra de Medio Ambiente Victoria Flores, el intendente de Villa Allende Pablo Cornet y al titular de Caminos de las Sierras Julio Bañuelos. ¿Nos vamos? Nos vamos, sí señor. Lo hacemos con una voz que estuvo muy presente en la lucha en defensa del quebracho blanco y que quizás la conozcas porque ganó en el 2024 el Gardel como mejor canción de folclore. Estamos hablando de Mary Murúa, que junto a Horacio Burgos grabó un exquisito disco que se llama Roble 10 años, y de ahí es este tema, Zamba del Cercador, que en una de sus estrofas dice: ojalá que el hijo no me salga hachero para que no sepa lo que no olvidé. Nos estamos yendo, nos escuchamos la semana que viene. Dale, nos escuchamos y nos vemos y nos hablamos y todo lo demás. Hasta la semana que viene. Junto a la memoria del monte caído, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del y hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera. Ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga che, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé.